Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Ayer Pedro Sánchez, no el presidente de España, sino el líder de la red AVE Podcast, bueno, el creador de AVE Podcast, publicaba un episodio en su bala extra que de alguna forma me hizo ver la luz. Él comentaba o daba como opción el poder usar WhatsApp, pero con un número de teléfono alternativo, usando WhatsApp Business y usando un número fijo en vez de un número móvil. Y me puse a pensar y dije, ¿qué opciones tengo yo para hacer lo mismo si quisiera hacerlo, evidentemente? Entonces me puse a ver alternativas. Para empezar, mi teléfono o mi anterior teléfono, que de eso hablaré en otro episodio, tiene soporte para eSIM. Es decir, que yo podría, si quisiera, contratar, por ejemplo, con Google, que ahora también sirve de operadora de teléfono, un número y tener un segundo número alternativo para configurar WhatsApp o cualquier tipo de cuentas que quiera configurar y que no quiera poner mi número principal o mi número de teléfono principal. Entonces, dije, pero es que poner otra SIM, en este caso virtual, con todo el rollo que conlleva. Para empezar, mi operadora no soporta eSIM todavía. Y en caso de que lo soportara, yo que suelo este teléfono pues reiniciarlo varias veces, que suelo jugar un poco con él, no sé, me parecía demasiado rollo y además un dinero extra porque el servicio no es gratis, evidentemente. Otra opción que, no sé, que podría estar valorando es usar evidentemente un número fijo, pero es que aquí en este país no se usan números fijos prácticamente, solamente en centros de trabajo y lugares así que es el número fijo, pero en las casas normalmente no lo hay. Y me acordé que Google tiene un servicio que creo que de momento solo está disponible en Estados Unidos, que se llama Google Voice. Google Voice te permite conseguir un número de teléfono gratuito para hacer llamadas, para pasar mensajes de texto y mensajes de voz. Esta aplicación, porque es una aplicación que se puede usar, por ejemplo, en el smartphone, o lo puede usar también en el ordenador, vía web, por ejemplo, tiene, bueno, la ventaja de que puede enrutar este nuevo número de teléfono usando tu propio número de teléfono. Esto significa que tú podrías llamar con tu teléfono, con tu línea y tu número de teléfono actual, pero que la llamada saliera con el número nuevo. Y viceversa, recibir la llamada con el número nuevo y tú recibirla con tu línea actual. Eso está, bueno, genial. Básicamente, el servicio está en Estados Unidos. Tú entras a voice.google.com y ahí te haces una cuenta. Puedes usar tu cuenta de Gmail, la que tengas, o tu cuenta de Google, en este caso, mejor dicho. Y bueno, te permite escoger qué número quieres según el área, ¿sí? Porque a lo mejor tú vives en Nueva York, pero no quieres un número de Nueva York, quieres un número de Chicago o un número de Texas o un número de otro lugar. Y lo puedes hacer. Lo puedes hacer, puedes escoger un número alternativo. Yo evidentemente escogí un número del lugar donde vivo. O sea, mi intención no es hacer nada raro, ni usar este número para cosas ilícitas, ni nada por el estilo. Simplemente es un número alternativo que tengo para que esto funcione. Google Voice funciona no solamente en Android. La aplicación también está en iOS y funciona también perfectamente sin ningún problema. Y es genial. Es genial porque ayer estuve probando con una cuenta de Telegram. Me hago la cuenta nueva, me mando un código. Ese código lo recibo en la aplicación automáticamente, como si fuese la aplicación de mensajería, la aplicación de SMS. Y además de eso, Google te manda un correo electrónico con la información esa. O sea, si tú no tienes la aplicación instalada en ese momento, tú puedes recibir esa información vía correo electrónico, con lo cual está muy bien. Si entras a la página web, por ejemplo, yo estoy mirando ahora mismo en el navegador, tienes un diseño muy limpio a lo Google, con las opciones a la izquierda, tipo Gmail, con el telefonito para las llamadas, con el icono de los mensajes de texto, con el icono de buzón de voz, porque también tiene buzón de voz. Buzón de voz que tú puedes configurar para que dejar un mensaje predeterminado o incluso puedes dejar un mensaje para ese mensaje de respuesta que se puede hacer vía correo electrónico. No sé bien cómo funciona, pero supongo que cuando recibas un mensaje, una llamada o lo que sea, tú puedas mediante el mismo Gmail responder a esa persona. Con lo cual esa persona va a recibir un mensaje, me imagino yo, robotizado o algo por el estilo, que le dirá lo que pasa contigo, si estás disponible, si no estás disponible, etc. Claro, al usar Google, todos mis contactos de Google están en la aplicación. Ahí los tengo todos. De hecho, si entras al sitio web desde el navegador y tienes micrófono y audífono en el navegador, tú puedes usar el número del navegador. Tiene hasta un keypad, un teclado numérico, donde tú marcas el número que quieres, al que quieres llamar, y funciona perfectamente. Esta fue la solución que encontré yo para tener un número alternativo. Y ya les digo, funciona perfectamente. Es, bueno, me ha dado la vida. Lo malo es que no está disponible para todo el mundo. Ya les digo, solo funciona creo que en Estados Unidos. Y puedes hacer llamadas y enviar mensajes gratis dentro de Estados Unidos y Canadá, excepto en algunas situaciones específicas que sí te tienes que pagar una tarifa por hacer estas llamadas. Por ejemplo, para que tengan una idea, si yo quisiera llamar por algún motivo a Albania o Algeria o no sé, a Angola. Angola, por ejemplo, me sale el minuto a 0.14 centavos de dólares. Entonces, está muy bien. De hecho, voy a revisar. Si yo quisiera llamar, déjame ver, a Cuba, me sale el minuto a 0.70 centavos de dólares. Con lo cual, está muy bien. O sea, es una alternativa más que tenemos. No sé, por ejemplo, esto es hablando del tema de llamadas. No sé si yo podría enviar un mensaje a Cuba, un SMS a Cuba y lo recibirían. ¿Qué pasa con esto? Pasa con esto de que cuando Obama abrió las relaciones con Cuba, una de las cosas que se implantaron fue el poder enviar mensajes directos, o sea, mensajes de texto directos entre Cuba y Estados Unidos. Luego esto cambió. Y de momento solo se puede recibir mensajes de Cuba, pero no puedes enviar. Muchas compañías, como por ejemplo la mía, que tenía esta posibilidad, pues acogiéndose a las medidas de Donald Trump y las sanciones, etcétera, pues quitaron esta posibilidad. No sé si se puede hacer con Voice, con Google Voice, pero en todo caso es una, digamos, una excelente alternativa. Es más, si por algún motivo quisieras tener un número en Estados Unidos, pues muchos trámites, en muchos sitios que tú te registras, te piden un número de teléfono, pues me imagino que usando una VPN, si vives en Europa o si vives en otro lugar, puedes perfectamente crearte un número de teléfono en Google y esto va a funcionar. De hecho, sé que funciona. O sea, no nos vamos a engañar. Sé que funciona, sé que mucha gente lo usa, incluso desde Cuba, este servicio, usando una VPN, con lo cual, genial. Puedes enviar mensajes, puedes hacer llamadas, siempre y cuando tengas un ordenador con internet. Y nada, eso era básicamente lo que quería comentarles el día de hoy. Tengo otro número de teléfono, un número alternativo, para servicios que yo entienda. Para WhatsApp, para Telegram, o para todo aquel que necesite un número de teléfono para poder utilizarlo. Con lo cual, está muy bien. A Pedro Sánchez, pues, darle las gracias por la inspiración, que al final si no hubiese escuchado el podcast no se me hubiese ocurrido hacer algo como esto. Y de paso, la enhorabuena por su podcast de hoy y su nueva aventura en su relación amorosa. Pues nada, dicho lo dicho, esto se acaba. Ya saben que todas las formas de contacto están en tupodcast.com/contacto. Ahí tienen todas las vías para contactarme. Y también pueden dejar un comentario en tupodcast.com/podcastinsight. Hasta la próxima. Chao.